Este disco no solo son pensamientos, sus canciones también son mandamientos. Uno cumple dos, lucharás indefinidamente. Tres, las críticas solo te harán más fuerte. Cuatro, distinguirás tus ilusiones. Cinco, plántate. Seis, sé creativo. Siete, la palabra será tu mejor venganza. Ocho, siempre consciente. Nueve, siempre consecuente. Diez, sé verdadero. Once, pide perdón y agradece. Doce, supérate. Trece, infórmate. Catorce, sé realista. Quince, emociona. Dieciséis, jamás vivirás lo suficiente. Astucia 2010-2012. Integridad.